Tenemos de todo un poco, sobre todo lo que fue la suspensión del Parlamento británico, una cosa que llamó la atención en la cuna del parlamentarismo del mundo, que bueno, Boris Johnson finalmente suspendió el Parlamento, él elevó una, digamos, había elevado la solicitud a la reina de Inglaterra, a Isabel II, que es la encargada de suspender justamente el Parlamento, y en este caso, el miércoles pasado, la reina finalmente aceptó la solicitud de Boris Johnson para suspender la actividad parlamentaria en semanas claves previo a todo lo que es el Brexit. Digamos, esta suspensión. Sí. No, ¿cómo es eso, digamos? ¿Cómo puede ser que la reina suspende el Parlamento que indefinidamente? Esto implica que el Parlamento entonces no puede intervenir digamos, en la efectivización del Brexit, algo así. Claro, básicamente la idea de suspender el Parlamento es para que no haya ningún tipo de ley que interfiera en el Brexit, justamente. A ver, Boris Johnson asumió el 24 de julio, luego de todo lo que fue el fracaso de Theresa May y del Parlamento británico por aprobar los términos del Brexit. Boris Johnson asume con la idea clara y concreta de decir el 31 de diciembre, que es el plazo final para salir de la Unión Europea. El 31 de diciembre nos vamos a ir de la Unión Europea, haya o no haya acuerdo, es decir, va a ser un Brexit a todas luces duro, con los términos de intercambio muy, muy fuertes, ¿no? Todo lo que sería, muchos especulan que va a haber un fuerte faltante de alimentos, de medicamentos. Entonces, para evitar justamente estos términos de salida duros, se especulaba en que los parlamentarios allí británicos podrían elaborar una ley para postergar o para impedir justamente este Brexit del 31 de octubre. Y Boris Johnson, atendiéndose a las normas, digamos, estaba la posibilidad de suspender el Parlamento a partir de la semana que viene, que decía no antes del 9 de septiembre y no después del 12. Es decir, entre el lunes y el jueves de la semana que viene se va a suspender el Parlamento, las actividades de los parlamentos, hasta el 14 de octubre. Es Sí. decir, hasta 2 semanas antes del Brexit. Lo que le queda al Parlamento, que vuelva a las sesiones mañana, es decir, les queda 1 semana para ponerse de acuerdo y después le quedarían 2 semanas más para tratar de, sobre todo, muchos hablan de tratar de hacer una moción de censura a Boris Johnson. En el caso de hacer una moción de censura, tendría que llamar a nuevas elecciones para tratar de conseguir una nueva mayoría que gobierne en el Parlamento. Claro. En caso de que no consiga mayoría, tendría que llamar a nuevas elecciones y allí así habría que cambiar en teoría un gobierno nuevo. El tema es que las nuevas elecciones, Boris Johnson es el que tiene la potestad de llamarla cuando él quiera y obviamente dijo que las va a llamar después Tranqui. del 31 de octubre, Claro. claro. Así que sí, está complicado allí la cuestión parlamentaria en el Reino Unido. Hubo manifestaciones en contra de la suspensión del Parlamento. Ahí veíamos que hubo gente que se estuvo manifestando el fin de semana en contra de esto. Sí, hubo manifestaciones por izquierda, por derecha, básicamente por todos lados. En las principales ciudades hubo varias manifestaciones y también los principales líderes de la oposición, en este caso Jeremy Corbyn, el líder del Partido Laborista, básicamente dijo que estar escandalizado y acusó de atentar contra la democracia, de ser una amenaza contra la democracia. También los nacionalistas escoceses, otro ex primer ministro conservador, John Major. Dijeron todos que era una cuestión atentado hacia la democracia, una cuestión muy grave, pero que básicamente iban a acudir a la justicia. El tema que la justicia, en caso de la moción de censura, como decía justamente, no tendría efecto sobre el Brexit porque sería a partir después del 31 de diciembre, que sería a partir de que tendría en efecto el Brexit, ¿no? Así que, pero en realidad, ¿cómo puede ser esto? Boris Johnson lo eligieron hace un mes y medio, parece Argentina. Y ahora no lo quiere y nadie está haciendo cualquier cosa, nadie lo quiere y no lo pueden sacar. Sí, porque además llama la atención que fue elegido como, digamos, la persona más votada dentro de un partido, que terminó siendo la persona más votada Claro. para un primer ministro. O sea, 10.000 personas terminaron eligiendo a aquel que va a gobernar a todo el pueblo británico. Y sí, era ya desde antes se veía un candidato excéntrico, fue ex alcalde de Londres, fue uno de los cancilleres de Theresa May, pero siempre fue. tiene dichos muy altisonantes, se lo calificó muy parecido a Donald Trump, el Donald Trump británico. Es decir, es un candidato excéntrico que viene de la política, tiene formación en una de las escuelas más importantes de la política, allí de Gran Bretaña, pero no deja de ser un candidato excéntrico con cuestiones que nadie prevé, como justamente la suspensión del Parlamento, y bueno, por eso hay muchos, tanto por derecha como por izquierda, si se quiere, que lo han criticado, ¿no? Claro. Bueno, y hablando de excentricidades y excéntricos, en Italia no se queda lejos de eso, ¿no? También están en un otro despelote va también, ¿no? Sí, no, en Italia tampoco están tranquilos, como para que no nos quedemos solos y no seamos los únicos que estamos con líos. En este caso, sí, en Italia finalmente hubo un acuerdo para gobernar entre el Partido Democrático y el Movimiento 5 Estrellas, el Cinque Stelle. Finalmente, el presidente Sergio Mattarella dijo que aprobó, digamos, este acuerdo entre estos dos partidos. Lo que llama la atención que del Partido Democrático del Cinque Estrellas es que son partidos que todo este tiempo se habían acusado mutuamente de, se habían tirado con de todo, como para decirlo. En criollo, es como que lo decía, lo charlábamos en los milicos, es como que Cristina y Macri gobiernen juntos. Era una cosa que Nos falta claro, poco, que a nos falta priori, poco, ¿eh? no, pero claro, era una cosa que a priori no tenía lugar, no tendría lugar. Todo esto surge porque el 8 de agosto el ministro del Interior, el vicepremier, el Matteo Salvini, allí de la Lega, le había pedido a Giuseppe Conte, el primer ministro, que digamos, básicamente salirse de la coalición gobernante y llamar a nuevas elecciones. Hubo unos avances y retrocesos, finalmente no se van a no hubo un desacuerdo, no se van a llamar a elecciones. Sí, en este caso el miércoles, finalmente el miércoles pasado, parecería haber terminado este crisis de gobierno de Matteo Salvini, que se había visto envalentonado porque en las elecciones del 29 de mayo allí había tenido y había triunfado en lo que habían sido las elecciones para el Parlamento Europeo. Se había visto envalentonado también con todas las políticas xenófobas y racistas, antiinmigratorias, y en este caso había sido una de las cuestiones que le permitieron envalentonarse y llamar a nuevo gobierno, pero finalmente no le salió como él quiso, y el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático van a conformar gobierno. En este caso, para la formación de un nuevo gobierno, Giuseppe Conte deberá acordar un nuevo programa de trabajo y deberá proponer un gabinete de ministros al presidente primero y después al Parlamento, para que ambos le den la aprobación a esta nueva coalición de gobierno. Es decir, por ahora las aguas se han calmado, deberemos esperar a lo que será la aprobación tanto del presidente como del Parlamento italiano. Esto requerirá de algunos días, pero luego de todo lo que había sido estos movimientos, estas aguas movidas desde el 8 de agosto, finalmente ha estado un poco más tranquilo allí, política italiana. Yo creo que en breve pueden tener un nuevo candidato que participe de la interna política, uno de ascendencia italiana, un tal Mauricio Macri. Me parece que se va a sumar a la política italiana dentro de poco, no te quepan las dudas. Sí, hay que ver cómo viene del tema de justicia y si lo dejan salir del país, ¿no? En donde continúan ahí las protestas que ya hemos hablado algo de este tema es en Hong Kong. Sí, Algo de eso así nos ibas a es. contar. Sí, así es. Hubo nuevas manifestaciones, parece no tener fin, sobre todo en este caso la policía de allí de Hong Kong ha atacado con láseres lacrimógenos y con cañones de agua para prohibir, para digamos reprimir manifestaciones que estaban vetadas por parte del gobierno allí de Hong Kong. Detuvieron varios activistas y habían prohibido las manifestaciones. Sobre todo tienen, digamos, es toda una cuestión muy rara, poco común de que el gobierno central chino para nada le gustan todas estas manifestaciones, por eso es que las habían prohibido. Y sobre todo estas manifestaciones, además de tener una serie de cuestiones, como por ejemplo abandonar toda esta ley de extradición que fueron el origen de las protestas desde junio, es decir, ya hace más de 3 meses que están protestando allí en Hong Kong, lo que tiene de fondo es que ahora el 1 de octubre va a ser el 70 aniversario de lo que es la fundación de la República Popular China, y básicamente es un evento para China mostrarse al mundo como lo que es actualmente, que es la segunda potencia económica del mundo, ¿no? Una potencia en ascenso, y básicamente lo que no quiere es mostrar justamente todas estas manifestaciones, todos estos desconciertos a nivel interno que se dan en Hong Kong, que bueno, que lo habíamos explicado, es una ex colonia británica, tiene un mandato por 50 años y tiene una característica autónoma dentro de China, y por eso en este marco habían prohibido las manifestaciones y sucedieron nuevamente manifestaciones allí en Hong Kong, que fueron brutalmente reprimidas, que tuvieron 9 activistas detenidos y que por ahora parece no tener fin, ¿no? Tan complicado los hongkoneses. Yo estuve viendo, pero las protestas son así, re heavy. De acá nosotros nos asustamos por 2 piedritas, ya están como muy preparados el pueblo organizado, ¿no? Sí, así es, atacaban con bombas molotov y llama mucho la atención que muchos van con paraguas. Fue una característica que adquirió la manifestación desde hace unos años, de ir con paraguas, sobre todo para hacer frente justamente a los gases lacrimógenos. Y sí, son manifestaciones que se pone el cuerpo, sí, son bastante duras, porque además tiene todo el aval, lo que es la policía de Hong Kong, todo el aval del gobierno central chino para evitar todas estas manifestaciones. Claro. Sabemos que en China toda la cuestión de las protestas, la cuestión de las disidencias son muy cuestionadas y son fuertemente atacadas por parte del gobierno central, ¿no? Así que bueno, yo que me preocupaba por lo que estaba pasando en Argentina, me parece que el mundo no estaría pasando por un buen momento, pero bueno, veremos sí, qué sucede. Sí, ahí lo que decían es que el día de ayer fue uno de los días más así, más agitados, más tensos dentro de todas estas protestas que han empezado como por el mes de julio, más o menos. Sí, exactamente, el 9 de julio que se había aprobado un proyecto de ley para aprobar la extradición de detenidos de Hong Kong a otros países, sobre todo a China, que es lo que a partir de allí empezaron una serie de manifestaciones pidiendo que se anule este proyecto de ley, sobre todo porque se teme que existe la intervención de China, ¿no? La intervención de China en Hong Kong y derribar justamente este mandato, este estatus especial que tiene Hong Kong en la isla de 50 años y un territorio autónomo de la República Popular China, ¿no?